Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, Juan Quilombo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá en el verano decembrino de la ciudad monstruo. ¿Cómo va la gente por todas las latitudes? ¿Cómo así verano decembrino? No, al fin, o sea, en este momento deberías en Ciudad de México estar en verano, ¿no? No, deberíamos estar en invierno, pero no sé si has escuchado que el mundo se está acabando. Y entonces, hoy, primero de diciembre, si pudieran ver a través de mi ventana, verían un sol y un calor, o sea, está haciendo como 22 grados, 23 grados. Buena, esto está entonces como para mover las nalgas, ¿no? Exacto, con este Yahweh musical, insurrecto, rebelde de estos días. Pues, ¿sabes qué? Agárrate los pantalones porque nos fuimos. Está buena la fiesta, está bueno, a ver, está, como dice más adelante los hermanos Rosario en esta canción, sube y sube la temperatura allí en Abya Yala, ¿no, Juaneco? Está compleja la situación, mucho movimiento, mucho contagio. Hemos venido en el curso de estos últimos dos meses hablando que de Ecuador, que de Chile, que un abrazo muy grande a las hermanas y hermanos bolivianos también. Que está pendiente, ¿no? Y ahora ¿no? de Colombia. Sí, no, esto es mucho movimiento por estas tierras. Sí, la cosa se está poniendo muy movida, muy caliente, y yo lo que siento un poco, mi querido Juaneco, es que nos están midiendo, ¿no? Están como apretando la tuerca hasta dónde va. Bajando salarios, aumentando utilidades para las empresas, recortando derechos, es decir, neoliberalismo a lo que marca y viendo a ver la gente qué hace, pero yo veo que la gente está respondiendo, ¿no, Juan? Así es, al parecer están ensayando un poco otras formas del autoritarismo. Pero la gente les está haciendo al paso, les está saliendo al paso cortico. Entonces, yo creo que este pulso va a estar largo. Entonces la fiesta está buena y sube la temperatura. Hoy Juaneco, tenemos para nuestras queridas oyentes de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Tenemos varias cosillas aquí en este Atoyahuey musical, que viene siendo el tercer Atoyahuey musical. Les pedimos excusas porque no logramos salir la semana anterior, que era cuando realmente tendríamos que haber salido, pero estamos preparando muchísimas cosas. Aquí en Granada tenemos sorpresas. Te cuento, Juan, que vamos a hacer este fin de semana, no este que viene, sino el siguiente. Vamos a tener un fin de semana muy radioalmainero, despidiendo el año. Cuenta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener básicamente una noche de bailoteo intenso y una tarde de cervecillas y tal el siguiente día, el sábado. Entonces, mira, para que escuches y te cuento, mira lo que vamos a tener. Ya estoy aquí. Atoyahuey, concepto partido y cápsulas feministas de Radio Almaina. Te invitamos a Los viajes de la cumbia. Un recorrido musical desde los orígenes de la cumbia en el Caribe colombiano, pasando por toda América y el resto del mundo. Un barril musical en el entresuelo, el próximo viernes 13 de diciembre de 9 a 12. Tapeo vegano, clases de champeta y mucha cumbia. ¿Entonces qué? ¿Quedamos las 10:30 para ir para allá o qué? No, a las 9, puntual, porque a las 9 son las clases de champeta. Y al otro día, así va a conectar, que es la solución para cualquier problema de resaca que se pueda tener, estaremos en el Jergón Bar, tomándonos unas cervecillas por ahí desde la 1, desde las 2, pinchando un barril y disfrutando con todas las personas que son amigas y asiduas de Radio Almaina y que quieren apoyar los proyectos de radios libres, ¿vale? Eso aquí en Granada. ¡Qué buena noticia! Y pero bueno, Juan, cuéntanos o cuéntale a nuestras oyentes qué ha estado pasando en Colombia estos últimos días. Bueno, pues queridas Radio Escuchas, como les comenzaba diciendo, así como hemos venido siguiéndole los pasos a Ecuador, Chile, también a Bolivia, pues ahora le tocó a Colombia en este contagio, digamos, colectivo rebelde y popular. Básicamente el jueves 21 de noviembre fue convocada pues una jornada de movilización muy grande llamada hacia un paro nacional en Colombia, en varias ciudades. Esta convocatoria la hizo el sector estudiantil de la educación superior, el magisterio, los maestros y maestras, centrales obreras trabajadoras, y se fue sumando otros sectores, comunidades indígenas, afrodescendientes, colectivos, agrupaciones y mujeres, sociedad civil, ambientalistas y gente que está emputada. Pues por un lado con el presidente, por otro lado pues con este modelo, digamos, económico al que nos tienen sometidos de alguna manera, y en general a la vida cotidiana, a lo jodido que está vivir en un país como Colombia o como cualquier otro país de América Latina. Entonces, en este empute colectivo, la banda salió este jueves 21 y contra todos los pronósticos y todo el miedo que habían infundado en las redes, que eso iba a ser terrorismo y que el vandalismo y que mucho cuidado y que no sé qué, la gente salió a las calles y demostró que hay un montón de gente que quiere implementar cambios importantes. Estamos hablando de Bogotá, estamos hablando de Cali, estamos hablando de Medellín, estamos hablando de Cartagena, de Barranquilla, de Sincelejo, de Pasto, de Florencia, Caquetá, en fin, de un montón de lugares que salieron. Y así comenzó la historia el jueves 21. Y ha durado una semana y sigue, ¿no? Y sigue. Entonces han ido pasando varias cosas, así que la propuesta en este Atoyahuey musical, porque aquí, para ser honestos, bueno, yo ando de observador activo desde la ciudad monstruo en México, tú por allá desde la península histérica, así que pues decidimos mejor que hagamos este recorrido de las jornadas del paro por amigas, colegas que andan en el territorio y que nos puedan ir haciendo este mapa por regiones de Colombia de cómo se ha vivido este paro, que ya lleva sus buenos casi 6-7 días. Más o menos, sí, ya casi 7, sí, más de 7. Pues mira, a mí me parece muy bonito que en este Atoyahuey musical no estaremos así poniendo canciones porque sí, vamos a estar, es bonito que han sido nuestras corresponsales que están en diferentes partes de Colombia, quienes nos han ido escogiendo las canciones que quieren escuchar. Entonces, eso me parece muy bonito. ¿Y qué tal si pues arrancamos y empezamos ya con quién arrancamos, Juan Quilombo? Pues vamos por donde empezó también una de las cosas conflictivas, fue en Cali. En Cali, sí. Vamos a ir con las compañeras de Noise Radio, que de hecho también le apuestan a la radio, al paisaje sonoro colectivo por allá en el occidente del país. Un saludo desde acá a las compas que tienen un trabajo de comunicación muy interesante. Saludo. Y empecemos por Cali, porque justamente en Cali se puso a prueba esa primera noche, ya no lo contarán ellas, se puso a prueba esa primera noche ese terror que se intentó infundir, digamos, por parte del Estado, ¿no? Para tratar de contener la cosa. Entonces Cali fue interesante como un primer laboratorio que se pudo romper la barrera, digamos, del miedo que se estaba provocando y que la gente siguió y siguió y siguió y siguió. Entonces, pues vámonos, comencemos por Cali. Comencemos por Cali. Tenemos que aclarar a las personas que estén aquí en este momento pendientes del volumen de sus radios, porque la entrevista se hizo durante un cacerolazo. Entonces hay mucho ruido atrás, va a costar un poquito. Pero antes de comenzar con la entrevista, vamos a poner un poquito de música de introducción. Vamos a ir con un poco de salsa choque caleña con los dueños de la rumba y su tema, los tombos son unos hijueputas. Hoy estamos de furor en la rumba lleno de logra y hueputas, toma ya la rumba, oh. Hoy ya están huesos de bloquear el norte y chistogra y hueputas, bebé. Los tombos son unos hijueputas, vaya, vaya, que los tombos son unos hijueputas, vaya, vaya. Los tombos son unos hijueputas, vaya, vaya. Sabroso, qué rico, sabroso. Y agárrese de aquí, agárrese de aquí, agárrese de aquí, chiqui, agárrese de aquí. Que cógeme que me voy, cógeme que me voy, cógeme que me voy, que cógeme que me voy, así que vaya. Bueno, está la continuación del reporte desde Cali con este cacerolazo caliente de fondo. El cacerolazo se hizo en el CAN y se unió gente no solamente con cacerolas sino con diferentes instrumentos musicales. Hubo bastantes personas que pertenecen a orquestas de la ciudad, diferentes músicos y gente que simplemente llevaba sus claves, sus güiros, sus tambores, ¿no? Sus congas. Cali es una ciudad muy musical y Cali es una ciudad que se vive en el afuera. Bueno, está la continuación de una ciudad muy musical y Cali es una ciudad que se vive en el afuera. Y esa es la forma en la que hemos querido tomarnos el paro, negarnos a dejar de habitar la plaza pública, que es lo que nos pertenece a los caleros por excelencia. El primer día del paro para nosotros fue bastante duro porque empezó con una marcha muy bella que reunió a toda esa diversidad que nace y vive en Cali, que es la comunidad negra, la comunidad indígena, la comunidad mestiza. Pues termina llegándonos con las noticias en la marcha de todos los acuerdos que estaban ocurriendo en el Oriente, que si bien fueron orquestados, también respondían a una parte de la ciudad que ha sido abandonada estatalmente, que es una bomba de tiempo, que son pelados y pelados y peladas que se la están muriendo todos los días, y que a ellos fueron muchos de los que fiscalizaron por toda esta ola de terror que fue orquestada por el gobierno y por las fuerzas paramilitares. Ahí inició el toque de queda en Cali, que fue el primero de Colombia. Nosotros fuimos al laboratorio y luego de que empieza a suceder todo esto, vieron esta estigmatización a la gente del distrito, pero mucha gente empezamos a decirles que no es normal, esto que está pasando tiene que tener una mano negra de fondo. Y bueno, eso lo que ha pasado en Cali es que la gente ha salido a resistir todos los días de diferentes manifestaciones, sobre todo artísticas, y hay una gran movida barrial en las calles. La gente no solamente se ve para las grandes plazas, sino que dentro de sus barrios está haciendo diferentes actividades para que la gente se informe porque está pasando el paro y se están uniendo todos los vecinos. Cali es una ciudad de izquierda por excelencia y es una gente muy comprometida como con sus causas políticas también. Entonces en Cali la movilización. Y hueputa, bebé. Los tombos son unos hueputa, vaya, vaya. Que los tombos son unos hueputa, vaya, vaya. Los tombos son unos hueputa, vaya, vaya. Pues esta era Juan Quilombo. ¿Con quién era ella? Disculpa que se me olvidó el nombre. La compañera, una de las compañeras de Noise Radio. Voy a voy a volver un poco a contarles rápidamente lo que nos planteaba de Cali por si tuvieron problemas en la escucha. Básicamente en Cali el primer día del paro hubo una marcha, digamos, como muy, muy rica, muy grande, muy, muy numerosa, de muchos sectores sociales, y lo que pasó en la noche es que se empezaron, digamos, a escuchar rumores, se empezaron a escuchar cosas alrededor de saqueos en ciertas zonas de Cali. Entonces la alcaldía impone un toque de queda y efectivamente sí hubo un conflicto en las zonas del distrito de Agua Blanca, en donde básicamente está pues buena parte de la población que ha estado relegada y marginada por parte del Estado. Entonces sí se crearon, digamos, unas tensiones en esa zona de Cali. Una población de Cali, valga la pena decir, bastante estigmatizada, que no se ha integrado bien, digamos, a la ciudad por parte del Estado y de las instituciones. Y entonces con este toque de queda que se impuso, se intentaba como apaciguar la cosa, y por el contrario, pues nada, la gente en Cali que es prendida, viva, rumbera, pues salió a los cacerolazos, y han estado todos estos días haciendo mucha presencia, no solo en las grandes plazas, sino también en los barrios. Hay mucho movimiento barrial, nos contaba la compa de Noise Radio. Entonces, y más, pues, más adelante nos contará también lo mismo Pedro Ojeda, esa caja de ritmos, esa cebollita cañera de los grandes ritmos de las noches bogotanas, nos contará un poco lo mismo, que en Bogotá se vivieron cosas similares. Esto que me contaban por ahí, que creo que se llama como la doctrina del miedo, algo así. El punto es que es algo muy premeditado, muy calculado, muy estudiado de parte de los estados y de la incluso desde la academia, de cómo hacer control de población y manejar este tipo de levantamientos populares que estamos viviendo en América Latina, ¿no? Pero antes de pasar a escuchar a Pedro, te diría, Juan, que podemos pasar a escuchar a Lore, ¿no? Vamos entonces con nuestra compa que estuvo reporteando desde Medellín, si te parece. Vámonos a ver qué sucedió en Medellín. Así es, entonces vamos a ir con nuestra querida y amada Lore Zapata. Ella es la bomba molotov de las pistas de baile de Manrique, la Comuna 3 en Medellín. Una querida amiga, incansable activista, militante social. Y ella nos va a contar un poco cómo se ha vivido esta semana de paro en Colombia al ritmo de el grupo Conspiración de Chile y su versión de Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María. Muy buenos días para todos y todas, les habla Lorena desde Medellín. Bueno, quisiera compartirles un poco lo que ha sido la movilización en mi ciudad. Ha sido una movilización llena de arte, resistencia, las juventudes apoderadas de la movilización, de las calles. Es una muestra más de que los jóvenes estamos sintiendo país, estamos recorriendo también país, las calles, caminando la palabra, así como nuestros compañeros del Cauca nos han enseñado. caminado, hemos estado caminando la palabra, hemos estado discutiendo también, como les venía diciendo, país, qué es lo que pasa en nuestros territorios. Bueno, ha sido una semana de muchísima movilización, todos los días cacerolazos. El miércoles pasado estuvimos en una jornada de resistencia, arte y cultura, con muchos grupos que estuvieron unidos precisamente cantándole desde diferentes géneros musicales como el punk, el rap, la música protesta, acompañándonos, digamos, dentro de estos mensajes de contestatarios, de protesta, pero también mensajes de amor que nos invitan a concientizarnos y a vivir y ser responsables de lo que está pasando en nuestro país. El día de hoy se va a realizar un concierto, La Voz de la Unión, de varios artistas de la ciudad, quienes decidieron a partir de este evento totalmente gratis e involucrando a cuanto artista, Rodi y persona del mundo del escenario, se quieran unir para trabajar en pro de este evento el día de hoy, que se estará realizando en el Parque Bicentenario de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí encontraremos diferentes artistas levantando su voz precisamente y apoyando el paro. Les cuento que el día de ayer estuvimos movilizándonos en la periferia, en las laderas de Medellín, en los barrios populares, una marcha que ya lleva 10 años de realización, que la hace cada año, digamos, motivada desde la Mesa Interbarrial de Desconectados, que es un proceso popular comunitario desde la base, y ellos han estado pues precisamente ya celebrando 10 años de trabajo comunitario en la ciudad. Y ayer estuvimos movilizándonos con los niños, las niñas, todos los del barrio, también hablando de vivienda digna, de servicios públicos domiciliarios, de todo lo que tiene que ver con vivienda. Entonces ahí también estuvimos movilizándonos en la ladera norte de Medellín. Lo nuestro nos exige, lo nuestro será nuestro cuando todo se organice para desalambrar. A desalambrar, a desalambrar. Así es. Juaneco, ¿sigues por ahí? ¿Nos escuchas? Por aquí estoy, por aquí estoy. Vale, pues esta era nuestra querida colega Lore Zapata desde la Comuna 3 en Medellín. Y ¿con qué vamos a seguir, Juan Quilombo? Creo que vamos a seguir con Pedro, ¿no? Si te parece. Vamos a seguir con el compañero Pedro en Bogotá. Sin embargo, quisiera rápidamente una cosa que mencioné de Cali, dentro del saldo, digamos, del conflicto que se ha vivido, de la represión muy dura, porque esto es algo que hay que señalar y que ya señalará Pedro también, y es que ha habido pues un uso muy desproporcionado de la fuerza por parte del SMAT, del contingente, del escuadrón antimotines, antidisturbios, que en realidad lo que hace es generar más disturbios. Pero hay un joven caleño que le dispararon con arma de fuego y está en un estado muy crítico. Se llama Dubán Villegas, de 27 años, y lo más probable es que este joven quede parapléjico por este disparo. Esto fue en Cali. Y bueno, ya entraremos al caso también de Dylan Cruz, que fue el joven estudiante que asesinaron en Bogotá. Pero entonces sigamos con este reportaje con Pedro Ojeda desde Bogotá. Exactamente. Desafortunadamente, el caso de Cali no es el único. Hay otro caso en Bogotá de Dylan Cruz, como nos va a contar Pedro. Y bueno, como les comentaba, Pedro es un excelente baterista con un conocimiento de los ritmos tropicales no solo colombianos, sino también latinoamericanos y sobre todo caribeños, integrante de esta gran promiscuidad musical que hay en Bogotá, en las noches colombianas, bogotanas, tocan grupos como Los Pirañas, como Los Toscos, ha tenido grupos de jazz desde joven, un grupo llamado Cielo Mama que era muy bueno. Y ahora vamos a empezar, antes de escuchar a Pedro, vamos a empezar a hacer una introducción con una canción de Rompe Rayo, uno de los grupos en los que está Pedro con Eblis, que se llama Que viva la vida y que muera la muerte. Estos 12 días de cacerolazos y de marchas, pues han sido unos días muy intensos, pues para toda la ciudadanía que se ha volcado a las calles a marchar y a protestar pacíficamente. Y ha habido unos puntos de reunión, varios puntos de reunión muy importantes en Bogotá, que día a día se han posicionado como puntos de resistencia, en donde siempre hay música sonando, siempre hay tambores, siempre hay cacerolas sonando. Entonces, pues ha estado muy, muy interesante. Hemos tenido algunas situaciones difíciles también, como el día del toque de queda del jueves pasado, que si bien en algunos sitios de la ciudad digamos se pudo ejercer el cacerolazo sin ningún problema y no se veía ningún policía por ningún lado, en otros sitios de la ciudad más alejados del centro, pues sí se vieron problemas de saqueos, más que todo orquestados por la misma policía. Entonces era muy loco ver cómo, mientras miles de personas estaban en los cacerolazos en el Parkway y en el Parque de los Hippies y en el 85, y no se veía ningún policía por ningún lado, todos estos policías, luego empezaron a aparecer el video de todos estos policías que estaban montando personas en camiones para llevarlos a los barrios y que hicieran, que rompieran un vidrio o hicieran alguna pequeña fechoría y les pagaban 40 o 50 mil pesos. Entonces la verdad es que sí se ha visto también una agenda oculta por parte de la policía contra la ciudadanía, que eso no está nada chévere y que el mismo alcalde Peñalosa lo reconoció. También hemos visto allanamientos ilegales, se hicieron más de 20 allanamientos ilegales a colectivos artísticos, a talleres de medios periodísticos como Cartel Urbano, entre otros, en donde entraban sin ninguna orden y entraban era a destrozar todo lo que veían. Un colectivo de unos amigos que trabaja con arte plástico también fue víctima de estos allanamientos ilegales de la policía el día antes del paro nacional del 21. Y por otro lado también tenemos una muy alta cifra de víctimas del escuadrón antidisturbios del ESMAD, que es prácticamente una máquina para matar, digamos, gente, personas inocentes que simplemente salen a protestar. Vemos cómo el viernes pasado asesinaron con un balazo de una de estas recalzadas, que es un trapo al que se le echan balines, se le echan restos de bala, se le echan una cantidad de residuos, y con eso es que el ESMAD y la policía está agrediendo a los manifestantes. Entonces ya tenemos varios muertos, como el caso de Dylan Cruz, un estudiante de 18 años a quien un agente del ESMAD le disparó a quemarropa por la espalda, en la cabeza, y que lo mató. Entonces también muchos de los cacerolazos han sido pues para lamentar la muerte de Dylan. Ha habido cacerolazos muy fuertes también al frente del Hospital San Ignacio, donde murió Dylan, que le estuvieron acompañando muchos jóvenes hasta el momento en que falleció. Pero bueno, seguimos en pie de lucha. Ahora, ayer llegó la Guardia Indígena, entonces también mucha gente se ha volcado a las calles a recibirlos y abrazarlos y a apoyarlos. Y pues la idea es que cada día se sume y se siga sumando más gente pues al paro nacional, ¿no? Y pues que todos apoyemos el comité del paro, y que se sigan haciendo las asambleas permanentes locales en todos los barrios, los conversatorios que se han venido haciendo. Ha habido muchas actividades que la misma ciudadanía ha empezado a gestionar pues para eso, ¿no? Para llevar todas estas inquietudes al comité del paro y pues conformar una mesa nacional, y que se mantenga obviamente la agenda que se había previsto, y que el gobierno nacional pues empiece a negociar de una vez por todas con el comité del paro. Entonces eso es lo que tengo para contarles. Chao. Que viva la vida y que muera la muerte, rompe rayo. Y teníamos la voz de Pedro Ojeda, el baterista de Rompe Rayo. Peter Bimetaloy, la nota de hoy, gracias, un abrazo. Y vale la pena decir que aunque haya muertes en Latinoamérica y aunque haya tanto terror en las calles, celebramos los 100 años de Doña Susana, la abuela de Pedro, la abuela de mi prima Marce, la primera mujer alcaldesa de Colombia. Un abrazo y un beso enorme para Doña Susi. Así es, Juanqui. ¡Órale! Sí, así es, así es. 100 añotes. 100 añotes. Apenas. Doña Susi. ¿Y está? Doña Susi, un abrazo. Siempre, sí. Pues así es, Juan Quilombo. Llega la Guardia Indígena a Bogotá. Es importante seguir apoyando el comité del paro, continuar con las asambleas en las calles, conformar la mesa nacional, mantener la agenda. Es muy importante esto que dice Pedro, ¿no? Es muy importante. Me gustaría aquí añadir un par de cositas, así como algunos apuntes sobre lo que ha venido diciendo Pedro y como para ampliar un poquito para todas las radioescuchas de qué se ha tratado este paro. Por un lado, retomar el caso de Dylan Mauricio Cruz Medina, joven, muy, muy, muy joven, de 18 años. Y retomemos este caso porque de lo que nos habla es justamente de, ya uno no sabe si hablar, ¿no?, de exceso de fuerza, sino realmente pues un aparato represor que debería ser desmontado de inmediato. Sí. Dentro de los informes que saca Medicina Legal sobre el asesinato de Dylan, que esto es el sábado 23 de noviembre, en las horas de la tarde en el centro de Bogotá, en la historia clínica que sacan, ellos analizan o afirman que la muerte de este joven es por un trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparada por arma de fuego, la cual ocasiona severos e irreversibles daños. Y el elemento con el que le causan este trauma es un cartucho de carga múltiple, munición de impacto tipo beanbag, disparado por un arma de fuego tipo escopeta calibre 12. Es decir, equipamiento del SMAT, ¿no? Es decir, equipamiento del SMAT. Todo esto para decir porque dentro de la discusión en estos días, obviamente los medios han matizado, los medios oficiales han matizado mucho esta información. Sí, qué indignación, qué tristeza por el joven, que no más muertes. Pero realmente no se repara en el hecho de que pues esto es producto, por un lado, de una directriz, de una orden del gobierno, tanto nacional como a nivel distrital, ¿no? Y justo pone sobre la mesa de discusión el papel de estos cuerpos, de estos escuadrones, que en realidad son para los disturbios, pues para ver qué onda con ellos. No es el primer caso. Recordamos muchos otros jóvenes que han muerto en manos del ESMAD. Entonces, bueno, para retomar un poco, por un lado, esa discusión. Por otro lado, a propósito de lo que decía Pedro sobre las asambleas populares, sí, aprovechando hoy primero de diciembre, hoy solo es en Bogotá que habrán asambleas populares en Bosa, en el Colegio Claretiano. Sí. Esto fue en la mañana. En la tarde va a haber asamblea popular en el norte, la calle 174 con carrera 51, en el Parque Quilombo. Sí. En la localidad de Barrios Unidos habrá una a las 3 de la tarde en el Parque San Fernando. En Suba, en la Plaza Fundacional, va a haber otra asamblea popular a las 2 de la tarde. Y en Engativá, en el Portal de la 80, a las 4 y media de la tarde. Esto es fundamental, porque más adelante podemos leer el pliego de peticiones que se ha armado, que ha sacado la gente que es promotora del paro, en donde hay puntos muy concretos, ¿no?, de lo que se quiere negociar. Pero más allá de eso, más allá de que nos metamos en la burocracia de lo que tiene que ver con el paro, el aprendizaje de estos días, conversando con compas allá, pues es brutal, ¿no? En una sociedad tan conservadora como la colombiana. Corrijo lo que dije al principio, vamos en el 11º día de movilización social, que se haya sostenido durante todos estos días y que la gente se apropie de un ejercicio de presencia, ¿no?, en las calles, pues es fundamental. Entonces estas asambleas van a terminar siendo pues muy importantes para darle continuidad, ¿no?, a todo esto. Yo también quiero hacer una aclaración de algo que dije en el principio. Bueno, no lo dije yo. La canción dice: los tombos son unos hijueputas. Tombo en Colombia es como Paco en Chile, o ¿cómo le dicen en México? Tiras o puercos. Tiras o puercos. El caso es que los policías, las prostitutas, nada que tienen que ver con ellos. Las prostitutas sufren la misma represión que todos sufrimos bajo el yugo de estas fuerzas armadas del Estado, y no hay que meter a las prostitutas en este rollo, ¿vale? Y menos a las prostitutas feministas organizadas. E incluso a los mismos jóvenes que de alguna u otra manera han sido secuestrados o reclutados, ¿no? Por estas fuerzas, digamos, llámese ejército o policía, que también han asumido posturas críticas. Aquí quiero mencionar muy rápidamente el caso de dos jóvenes, lamentablemente en este momento no puedo decir los nombres, en un rato se los confirmo, pero por un lado un joven que se quitó la vida, se suicidó del ejército, justamente porque él tenía una postura, él estaba en una reserva, creo, ahorita les confirmo el dato, creo que Guayabetal, un joven de 21 años que había asumido posturas como a favor del paro. Al interior de las fuerzas militares lo empiezan a presionar, le empiezan a decir que él es un agente disuasor, que es de izquierda, y el joven sabe que básicamente lo que le espera son represalias a nivel militar. Entonces el joven hace un video y termina quitándose la vida por asumir justamente una postura crítica dentro de una de estas instituciones, una objeción de conciencia. Así fue el caso de otro joven que también hace un video, un joven que está prestando, no sé, el servicio militar, que está en el ejército, y también dice, pues nada, el ejército somos pueblo y deberíamos apoyar estas expresiones del paro. Así que ahí yo creo que muchos jóvenes dentro de este aparato militar represor que probablemente también tienen una conciencia y una postura crítica y ejercen una postura crítica al interior de, y pues un abrazo para todos ellos. Así es, y algo muy importante que definitivamente hay que, les invito a las personas que nos escuchan, entren, busquen en internet algunas imágenes de lo emotivo y de lo impresionante que ha sido la llegada de la Guardia Indígena a Bogotá. Que la Guardia Indígena llegue a Bogotá a apoyar el paro es... No sé cómo explicar que se nos pone la piel de gallina de la emoción a las personas que somos de allí. Y así nos vamos a ir al suroeste colombiano, al territorio del Cauca, de donde viene esta Guardia Indígena, este proceso organizativo espectacular y precioso. Vamos a hablar con Beatriz, comunicadora del tejido de comunicación NASA ASIN. Ella está ubicada, creo, en el norte del Cauca. Le hemos prometido y nos ha colaborado un montón para prontamente hacer un especial específicamente sobre el Cauca, la situación tan complicada que vienen viviendo desde ya hace mucho tiempo, esa resistencia centenaria que vienen haciendo, los procesos organizativos que llevan, la fuerza que tienen, que es una, realmente puede ser la inspiración más grande que puede haber en Colombia en este momento. Entonces vamos a empezar escuchando un tema que se llama Convocando a la Unidad, de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y más adelante sobre la marcha empezaremos a escuchar el mensaje que nos ha enviado desde el Cauca Beatriz. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Buenas para todas las personas que nos están escuchando. Es muy importante lo que se está dando en el Abya Yala. Muchos de los países están movilizando fuertemente en contra de las políticas neoliberales que hay tan fuertes, pero que la gente pues está despertando, está articulando la resistencia, está, bueno, luchando por la libertad, por la vida, por los territorios. Eso está pasando aquí en Colombia en este momento. Esta movilización ha sido muy fuerte, se ha logrado articular los diferentes sectores sociales, campesinos, afros e indígenas, para evidenciar la inconformidad, pero salir a las calles, marchar, protestar. Se está viendo muy fuerte esta movilización desde el 21 hasta el día de hoy, y que sabemos que se está fortaleciendo día con día. Hay representación de indígenas del Cauca en Bogotá. Sin embargo, también en los territorios indígenas, por ejemplo, acá en el Cauca se está moviendo la gente, en los territorios también hay presencia en la Panamericana de la gente de Satama y del norte del Cauca, en el Pital y en la Agustina, en donde también salen a apoyar esta movilización nacional, porque justamente las comunidades indígenas son de las más afectadas por las políticas de guerra, por el asesinato, por la exclusión, por el olvido histórico que ha tenido el Estado, pero que aquí son claros en que la lucha debe seguir. Es muy importante que se haya logrado articular estas movilizaciones, y ojalá que sea el pueblo el que también cambie estas políticas, estas formas de que el gobierno tiene actualmente. Es bien importante pues esta lucha. Sin embargo, había una tremenda represión, hay la fuerza desmedida del ESMAD, que el escuadrón móvil, el escuadrón móvil antidisturbios que hay en Colombia, y que, bueno, las armas que están utilizando pues no son convencionales, no están permitidas, han golpeado mucha gente, han golpeado mujeres, pues mataron a este chico de Bogotá, Dylan Cruz, hay otros heridos gravemente. Entonces el Estado tiene miedo de lo que se está dando aquí en Colombia, y por eso está sacando pues el aparato militar, incluso pues está convocando a reservas del ejército. Entonces tiene mucho miedo de lo que se está dando, entonces la represión también ha sido muy grande. Pues el llamado, yo creo, es a la unidad, a vencer los miedos, a no dejar que se estigmatice por los medios de comunicación comercial esta protesta, porque eso ha sido la estrategia. Se trata de vandalizar la protesta, decir que son vándalos, de que porque salen, dicen que las pérdidas de esta movilización son grandes para el país. Entonces también la pregunta que nosotros nos hacemos, bueno, ¿acaso la corrupción, la reforma tributaria que quieren meter, la reforma pensional que también afecta mucho? Entonces ahí sí no dicen nada, pero cuando la gente se moviliza por esta corrupción tan tremenda, por este modelo, entonces ya ellos utilizan cualquier cosa para estigmatizar la protesta que se está dando. Esperemos que esto se siga fortaleciendo, siga creciendo, no solamente en Colombia, sino en todo el Abierdala, y que, bueno, vemos un ejemplo fuerte en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que esperamos que también se siga luchando por contrarrestar estas políticas neoliberales que quieren exterminar a los procesos, a los pueblos. Muchísimas gracias, compañeros, por tenernos en cuenta. Así es, el mensaje de Beatri, pues es el mismo, se repite, y el mensaje es, el Estado nos está reprimiendo, primero nos abandona, después cuando exigimos, pues nos reprime. Y ahora que estamos en este momento de organización, no podemos abandonarlo y no podemos dejar los esfuerzos. Así es, Juan Quilombo, ¿cómo lo viste? No, pues inspirado totalmente. Esa gente que viene del sur es muy potente, lucha no solo milenaria, sino también histórica, ¿no? Desde, pues, milenaria, pero a lo largo del siglo XX, ellas y ellos fueron muy importantes desde la década de los 40, 50, 60, 70. Y pues le han dado color a las formas de lucha, ¿no? Han implementado, pues, estrategias muy valiosas, digamos, para irse pensando la lucha social. Así que, pues, nada, un abrazo muy grande a toda la banda, el norte del Cauca en general. Y como dices, será muy emocionante ver en la Chiva contra el frío, frío inclemente bogotano y la lluvia, pues la gente subida, ¿no? Con sus animales, con sus bastones de mando, las niñas, los niños, llegando a la Universidad Nacional, pues así, así quien se echa para atrás. Muy bien. Bueno, ¿y con qué vamos cerrando este inflamable Atoyahuey musical, mi querido Juan Quilombo? Pues, si te parece, vamos, digamos, esto es para darle una ligera conclusión, pero el paro sigue, así que les iremos trayendo noticias próximamente. Vamos a cerrar con un compa desde Bogotá, Felipe Suárez, quien también como que da a nivel muy general su impresión de lo que viene también con el paro, de lo que ha sido. Y me gustaría también que escucháramos también las voces de las miles de chicas que tuvieron lugar durante toda esta semana. Me imagino que ya mucha gente ha escuchado, no sé si en España, Francia, Alemania, México, Chile, donde se originó todo, Argentina, Colombia. Un poquito vamos a escuchar esas voces. Y pues nada, no sé si nos vamos despidiendo. Creo que alcanzamos a despedirnos. Vamos a, vamos a escuchar a Felipe y alcanzamos a despedirnos, ¿vale? Entonces, al ritmo de la Polla Records, vamos a escuchar a Felipe desde Bogotá. ¡Carne pa' la picadora! Hola, un saludo para todo el combo de Atoyahuey desde aquí en la capital de Colombia, Bogotá. Agradecemos por abrirnos este espacio para que a través de los micrófonos podamos compartirles diferentes perspectivas y experiencias sobre lo que ha significado esta histórica movilización ciudadana en contra del gobierno de Iván Duque y el modelo de desarrollo económico imperante en el país. La situación política y económica del país es muy triste, es muy grave. Nos enfrentamos frente a unas tasas de desempleo elevadísimas y frente al incumplimiento sistemático de los acuerdos de paz por parte de un gobierno que su modelo de desarrollo es el silencio, es el dejar hacer y el dejar pasar del neoliberalismo. Yo destacaría de estas jornadas el carrusel de sentimientos por el cual hemos pasado, hemos transitado de la expectativa y la esperanza de tener una gran movilización al miedo y la zozobra y el pánico generado desde el Estado. El Estado utilizó el toque de queda y las fuerzas represivas, tanto el ejército como la policía, para ahuyentar y silenciar las calles. No quería escuchar nada, pero ante esa situación, las cacerolas, aprendiendo del Cono Sur y de otros países, fueron las que se tomaron las calles. Durante muchas jornadas, la música de la cacerola fue la que tomó la calle. Diferentes sectores, donde estaban la lucha de las mujeres, donde estaban sectores ambientalistas, estudiantes, sindicatos, profesores, estaban juntos en las calles tratando de dinamizar este paro, que digamos que ha sido una experiencia de alegría, de dignidad. Si se puede utilizar una palabra que pudiera definir estos días, es dignidad y esperanza. Esperanza porque es posible pensarse que el país, o que en el país realmente se configure y se consoliden proyectos políticos alternativos que tanto desde el ámbito político como desde el ámbito social y de los movimientos sociales y de la movilización ciudadana están cansados y están agobiados de tener una sociedad dominada por la violencia y por unas élites políticas y económicas diligentes que nunca han tenido el mayor reparo en pensarse cómo es que queremos construir una sociedad donde todo se garanticen los derechos para todos y todas. Es de destacar el papel de dos sectores que creo que, más allá de si la movilización va a continuar o no, hoy se está en asambleas en varios barrios en la ciudad de Bogotá, donde se están pensando estrategias de cara a lo que se viene, pero dos sectores que realmente han dinamizado mucho la cosa y que uno ve que no es la primera vez, sino es un movimiento que está en constante crecimiento, es el sector las mujeres, por un lado, feministas. Las feministas están haciendo toda una lucha muy interesante. Prueba de ello es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquel día hubo una movilización masiva por la carrera 30, una de las principales vías de la ciudad, y participaron muchos sectores apoyando esta lucha en particular. Igualmente, junto a ellas, otro de los sectores más importantes y que ha tenido un papel relevante son los jóvenes. Las generaciones nuevas están cansadas y quizá agotadas de una sociedad que no aceptaba la utilización de la calle como un escenario de debate, de discusión, de concertación y de construcción colectiva de acuerdos. Y eso es lo más bonito que se ha logrado en estos días, y es ver que la juventud viene manifestándose desde hace tiempo y en esta movilización ha tenido un papel importante. De cara al futuro, lo que yo pensaría es que la situación va a seguir tensa. Existe la posibilidad de que el gobierno siga cometiendo errores estilo Piñera en Chile y siga negando el problema, generando chivos expiatorios como lo que intenta contra el opositor Gustavo Petro, tratando de señalar que todo es una confabulación o una trama para sacarlo del poder cuando no es así. Esta es una movilización que tiene un carácter ciudadano, diverso y plural, donde lo que se busca es sobre todo garantizar, encontrar unos acuerdos mínimos sobre una sociedad que está agobiada por el desastre económico, la violencia, la corrupción y la indolencia de sus élites políticas. Muchas gracias, un saludo, y estamos pues a la espera de que seguirles contando cómo va la cosa. Gracias. ¡Wow! Un saludo, Felipe, qué crack. Bueno, Juan Quilombo, nos vamos corriendo. Es hora de acabar, ya pasó una hora. Siguen más programas en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 88.5 de la FM granadina, y en radioalmaina.org de Orgasmo, como dirían las amigas del Puticlub. Bueno, pues un abrazo desde aquí, nos fuimos rapidísimo. Abrazo a toda la gente que colaboró durante este programa. Se nos quedaron en el tintero muchas cosas, pero bueno, hoy cacerolazo latinoamericano en todos los países de la región de la Vía Yala. Un abrazo grande. Un abrazo. Esta fue Lady Guacharaca desde Garnata al Andalus. Y Juan Quilombo desde la ciudad monstruo.